Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos, soy Rodrigo. Y yo, Elena. Arrancamos este espacio informativo justo después de la presentación de nuestro director, Juan Cabezas. Pues sí, vamos a comentar una noticia de nuestro portal, alhama.com, que nos lleva a una de las fiestas, ¿eh?, más tradicionales. Así es, hablamos de la Candelaria. Una celebración que, bueno, este año ha estado pendiente de un hilo por el tiempo. La crónica, por cierto, es de nuestro compañero Pablo Ruiz Becerra, en la sección de fiestas. El artículo es que lo describe muy bien. Describe un panorama de lluvia, de frío, habla de temperaturas de solo 4 grados. O sea, un día para quedarse en casa. Totalmente. Y esa incertidumbre, ¿no? De no saber qué va a pasar, que se alargó hasta bien entrada la tarde. Afortunadamente, la lluvia dio una tregua y al final se pudo celebrar. Aunque, como dice el autor, no a gusto de todos. Claro, el artículo menciona un descontento entre algunos vecinos. Sí, por dos motivos principales, ¿verdad? Eso es. Por un lado, la falta de apoyo institucional, o esa sensación al menos. Y por otro, algo mucho más práctico. Que la leña estaba mojada. Y claro, así es imposible encender muchas de las candelas. Exacto. Pero bueno, a pesar de todos esos contratiempos, la tradición se mantuvo. El punto de mayor afluencia, según parece, fue la Plaza del Rey. Sí, y ahí coincidieron varios factores, que es lo interesante. Estaba la visita de Canal Sur, que eso siempre atrae gente. Ya, la tele siempre llama. Y luego, pues el chocolate con magdalenas y la animación del centro de adultos. Una combinación ganadora, vamos. Una buena fórmula, sí. También hubo ambiente en otros barrios, como la Plaza de los Presos. Aunque allí se quejaron, ¿no? Sí, se quejaron de la falta de iluminación. O también en la zona del Barranco del Aserradero, que también tuvo su ambiente. Se echó en falta, eso sí, una de las candelas más emblemáticas. La de la calle Enciso. Que al parecer este año, pues, no se celebró directamente. Una pena. Pero bueno, lo importante, y es la idea con la que cierra Pablo Ruiz Becerra, es que la tradición sigue viva y que se salvaron los muebles en el último momento. Y para quien quiera ver el ambiente, hay que decir que el artículo en alhama.com viene acompañado de varias fotos de esa tarde-noche. Merece la pena verlas. Desde luego. Y con este apunte sobre la Candelaria, terminamos por ahora. Ya estamos preparando el comentario de la siguiente noticia de la redacción. Gracias por la atención. Dejamos el control a nuestro director, Juan Cabezas, que nos despide ya con la sintonía de salida. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.